Está loco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina Rodríguez. Muchas gracias. Solamente le puedo decir una cosa para todos. Muchas gracias por compartir esta fiesta junto a nosotros. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos. Y yo que nunca estuve enamorado, jamás supe del amor. Y ahora que estoy enamorado, sé bien lo que es el dolor. Sí, la quiero, es mi vida. La quiero, esa es mi gran amor. Si acaso tuvieras que dejarme, pues, sería un barco sin timón. Si no golpeé la palma más fuerte, no canto ni bóstalo. ¡Arriba la palmita fuerte! Tengo un amor en la cárcel que pone preso a su cuerpo. Y yo que la quiero tanto, y yo que tanto la quiero, no quiero pensar en ella, porque me matan los celos, porque los celos me queman. Tengo un amor en la cárcel, amor que esté compra y venta. Ay, tengo un amor en la casa, amor que esté compra y venta. Ay, tengo un amor en la casa, amor que esté compra y venta. A veces es difícil entenderlo, porque la considero solamente mía, sabiendo que unes la total, a pesar que unes la alegría. Sal siempre por la noche y lleva un bolso en la mano. Sabe que todos murmuran y siempre la están criticando. Vamos, un, dos, tres, tengo un amor. Tengo un amor en la cárcel, amor que esté con preventa. Ay, tengo un amor en la cárcel, amor. Ay, tengo un amor en la cárcel, amor. Ay, tengo un amor en la cárcel, amor. Más fuerte. Ay, tengo un amor en la cárcel. Me cansé. Chao, me cansé. Gracias, muchísimas gracias. Yo le dije, ¿sabe lo que es, loco? Yo le dije, yo no soy un buen cantante, loco. Ni me hago el bocho que sé cantar, loco. Solamente vengo haciendo divertirlo. Chao y gracias.